Padre, muchas gracias por mis hermanos aquí y por su guianza, la dirección de tu Espíritu Santo está guiándonos y como nosotros estamos creciendo, no solamente en números, pero en la madurez, como podemos poco más y más a sentir, Padre, de esa presencia de ti diario, cómo estás en control de nuestras vidas. Que es un gozo, Padre, es un placer. Gracias. En el nombre de Cristo, amén. Pues después de ver todas las devastaciones que vendrán sobre la tierra, las guerras y las hambres, la hambre y la enfermedad, la muerte y el terremoto más grande de tierra hace que este punto y hace a mí más grande los montes y las islas y todos los estaban moviendo. Y se cambió todo de como superficie de la tierra. Y así como el sol volviéndose negro y la luna, una semejanza de sangre. Y presenciado de los hombres clamando para las montañas y las rocas caigan sobre ellos, a los esconden de Dios y del aire del Cordero. En la última versículo, capítulo 6, Juan dice, ¿quién podrá resistir? Juanes están en el cielo preguntando esto. Pues podríamos tener la tentación para decir de nadie. Pero aquí en capítulo 7 vemos la respuesta de esa pregunta. Capítulo 7 es una pausa en medio de todos los juicios de Dios. Es interesante, en ese libro, el Espíritu Santo le gusta a darnos presentarnos series de siete de este, siete de ese, con primero ahí los sellos de trompetas y luego los, quiero decir, charolas, ¿cuál es la bol? ¿Charola? I forgot what the bol was, yeah, okay. Pero entre de los de 777, siempre van a hablar o darnos en una descripción de seis cosas, los seis sellos, 1, 2, 3, terremoto, de toda la devastación de planetas, de sol, y hasta el número 6. Y después de 6, siempre hay un pausa para nada más a pensar lo que apenas pasó y a prepararnos por el séptimo cosa, aquí en ese séptimo sello. Y aquí lo que tenemos aquí es un pauso de Dios para enfocar nuestra atención lo que está pasando en el cielo y también para recordar, no es el plan de Dios o el propósito de Dios, nada más para destruir el mundo con su ira, pero lo que el Espíritu Santo quiere nosotros enfocar aquí en ese capítulo es el corazón de Dios, su plan por nuestro planeta, su plan original. En Juan capítulo 3 y 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ya vamos a ver que este capítulo, como Dios desea alcanzar al hombre última vez, antes que volver a traer para llegar a los corazones, los más duros de corazones. Eso es un pauso para él, dice, ¿ya? Después de ese terremoto más grande del mundo, después de sol se quemando y se obscurando y la luna del como la sangre, es la palabra, y se cambia por la sangre y las otras cosas pasando, ¿está listo para escuchar? Porque Dios, en verdad, es un Dios de amor. Y por nosotros, varios de nosotros, a mí incluido, Dios es necesario para Dios hablar fuerte a algunos de nosotros con corazones muy duros. Algunos de nosotros, por nosotros a llegar a un punto para doblar nuestras rodillas y a rendir a Dios, a veces requiere muchas cosas difíciles, muchos cambios, muchos sufrimientos. Entonces, el punto de tribulación, un gran punto, no es el único punto, un gran punto es, Él quiere los duros, corazones duros, para por fin a rendir y para aceptar a Él por su Señor. Y gracias a Dios, porque lo que Él va a mandar es mandar los evangelistas en el mundo en ese tiempo, después de la primera parte, la primera mitad de tribulación, para compartir. Es como nosotros. Yo recuerdo cuando está bien duro en mi corazón contra Dios, Dios siempre está mandando una persona, un cristiano, para decir, Bill, ¿estás seguro? ¿No quieren escuchar lo que dice la Biblia? Y muchas veces, no. Hace un punto cuando por fin yo estaba listo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. En versículo 1 dice, después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, detenidos los cuatro vientos de la tierra para que nos soplar viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los cuatro esquinas. Eso no significa que Juan creía que la tierra tiene cuatro esquinas literales. No creo. Los cristianos que querían refutar la Biblia a veces han señalado ese versículo y otros para dicho, ves, los cristianos son tontas y piensan que la tierra tiene cuatro esquinas. Bueno, Juan creían en la palabra y era un estudio de un estudiante del Antiguo Testamento. Y Isaías 40, 22, probablemente era bien conocido de Juan, porque es bien uno de los versículos muy conocidos por siglos en la iglesia y los judíos también. Isaías 40 y versículo 22 dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él existe en los cielos como una cortina y despliega como una tienda para morar. Esa palabra redondez, algunas personas dicen, entonces la tierra no es cuadrado, es redondo. La cosa en hebreo, los hebreos no tienen palabra bien por un globo. Ellos usan la primera palabra por un círculo o por un globo. Entonces, ese es el difícil. Hoy en día, en el lenguaje hebreo, en Israel ahorita, cuando ellos quieren hablar en hebreo sobre un globo, siempre se está prestando una de las palabras en griego por globo. Entonces, eso es importante. No es tan importante, pero varios amigos de mío, hola amigos de mío, yo quiero ustedes conocer, son mis amigos, pero son cristianos, creen ahorita del mundo, la tierra, sobre la faz de tierra es plano, la tierra es plana. Y porque quieren seguir la Biblia literalmente. A mí me encanta, la gente quiere tomar sus Biblias literalmente. Pero la Biblia siempre está hablando en, I want to use the word idioms. Is that idiom? No, that's not idiomas. En símbolos. Okay, símbolos es mejor. En ideas y muchas ilustraciones. Es por nosotros, es siempre, no, Dios no quiere a nosotros a tomar todo en la Biblia literalmente. Obviamente estamos en Apocalipsis. Estamos hablando de los cuatro vientos ahorita y estamos investigando, ¿son literal o no literal? Y probablemente no sea literal, voy a investigar en un momentito. La idea es, ya tenemos toda la evidencia por ahorita en la ciencia moderna, el mundo no es plana, es un globo. Y mi esperanza es por mis hermanos, si está bien firme de eso, de ellos pueden investigar cómo la Biblia se lo usa de los símbolos y las palabras, descripciones de cosas. Y hay un sistema para estudiar en la Biblia cuando podemos conocer cómo a distinguir muchas veces cuando es simbólica o es literal. Porque yo creo que sí, ahorita es una gran distracción. Es una distracción en la iglesia. Ya tiene demasiado conversaciones con cristianos. Dice, no, Bill, la tierra está plana. No, lo siento. No es un globo. Porque yo creo que sí, y yo creo que es una distracción de Satanás. Es una distracción para nosotros. Hay otra cosa en la iglesia para tener muchos pleitos, muchos, you know. Ya no, es redondo, es otra distracción. A mí no importa si la tierra es plano, ok. Yo no estoy aquí para argumentarla como es. Lo que quiero, estamos aquí para enfocar en la misericordia y gracia de Dios y para compartir con mis hermanos y no para tomar todo el tiempo en las discusiones en la iglesia sobre cómo es la del mundo. Entonces, y con destrucción, sufrimiento, mucha, hasta el tercer de los billones de personas está muerto y está oscuro, mi imagen huele horrible. Y dice, quiero esperar y no hay viento. No sé si es literal o no. Probablemente el viento es como, no quiero el viento de mi justicia sobre la tierra ahorita. Vamos a esperar por un pausa para dar mis sellados para ofrecer el vaso de la agua fresco una vez más, la última vez, para cualquier persona que quiera a responder del evangelio. Entonces, es un corazón de amor por los padres. Ustedes, si es padre, algunos de nosotros tienen parientes muy fuertes, ¿no? Y cuando no obedece lo que dice tu mamá con el niño, va a darte un regaño. Y si no obedece, otro regaño. Pero no va a continuar, pero no va a obedecer, ¿qué? La choncla. O algo así, ¿no? Su justicia más severa. Entonces, esa es la idea de esto. Pero después, es cuando después de disciplina, o en este caso de justicia de Dios fuerte, hay una pausa para Dios, para decir, ok, ya quiere responder, ya quiere escuchar mi voz para conocer, ya no quiero condenarte, no quiero juzgarte y matarte, quiero ustedes a responder de mí. Oferta de salvación por la sangre de mi hijo. Ahorita lo que él está diciendo es poniendo su sello sobre varias personas. Y él es para llenar lo que Jesús dijo a Mateo, en Mateo 24, 14, dice, en ese evangelio el reino se predicará en todo el mundo con el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí estamos. Estamos en el fin, en 3 años y medio, cuando de esta proclamación en capítulo 7 va a ser el fin del mundo, de los miles de años, desde el inicio de Adán y Eva, cuando Dios va a cambiar todo y destruir el mundo completamente y reempezar con el milenio. Ahora bien, no dice aquí que todas las personas sé que salven en la tribulación, son sellados. Lo que dice en ese capítulo es que hay un sellado especial, estos 144,000. Es asombroso cuánta gente toma ese versículo y mal interpreta y lo aplica mal y tratar para hacer que diga algo no se dice. Si algunas veces en nuestros amigos, los testigos de Jehová, se tocan su puerta y dicen, aló, aló, ¿cómo está? Quiero compartir contigo la palabra de Dios. Pregunta a ellos, ¿de qué tribu son de Israel? ¿Qué? Porque esos los 144,000 son un grupo muy especial en el mundo. Y ese grupo de testigos se robó esa idea para decir, somos los 45,000, you know, testigos por Dios en el mundo. Ese funciona en el primero 10, 20 años de su existencia, pero rápidamente creció mundialmente mucho más de 144,000. Entonces se cambió su doctrina. Oh, entonces no somos, solamente un grupo de nosotros somos 144,000. Entonces, oh, que en ese grupo de qué tribus, y quiero presentarme una persona de ese grupo y para la prueba de qué tribu de él está. Porque si cuando leís los siguientes versículos, parece que Dios hace énfasis para hacer comprender que estos 144,000 siervos van a ser los judíos de Israel. Si puede abrir, por favor, no, ábrelo y dame dos. En caso de que eso no fuera de suficiente de claro, él menciona cuántos de cada tribu. En versículo 8 hasta 5 a las 8 está muy, muy claro cuando estamos leyendo en contexto. Dice, de la tribu de Judá fueron sellados 12,000. El tribu de Rubén, 12,000. El tribu de Gad, 12,000. El tribu de Aser, 12,000. El tribu de Naftali, 12,000. El tribu de Manasés, 12,000. El tribu, tribu de Simeón, 12,000. El tribu de Leví, 12,000. El tribu de Issacar, 12,000. El tribu de Zebulón, 12,000. El tribu de José, 12,000. El tribu de Benjamín, fueron sellados 12,000. Es muchas palabras. ¿Por qué estaba esta repetición, repetición, repetición? Yo creo que sí, por nuestro época, por nuestro tiempo, cuando podemos decir, ¿sabes qué? En el futuro Dios va a hacer un plan por el mundo y los evangelistas si van a ser responsables por millones y millones y millones de personas para aceptar a Jesús, van a ser los judíos. Pero los judíos mesiánicos, los judíos en Cristo. Es una gran promesa y es importante para conocer eso por en la iglesia, por desde 200 años, 3 o más, no hace de medio de 1500, algo así. La doctrina de la iglesia se cambió para pensar, ¿sabes qué? Dios está enojado con Israel por mató a Cristo y Dios se replaced de Israel con la iglesia. Entonces los judíos ya está fuera. Pero no es así. Dios es esperando para completar su plan. Y la cosecha de seres más grande en toda la historia de la humanidad van a pasar aquí en tribulación. Y la mayoría probablemente en este capítulo, cuando es un pauso. Y lo interesante leer los tribus mencionadas. Y lo que una tribu no está mencionada es la tribu de Dan. No está incluido. En lugar de Dan es la tribu de Manasés. No se nos da razón, pero muchos eruditos han sugerido que puede ser porque Dan llevó a Israel en la idolatría. Dan fue uno de los lugares a donde los judíos comenzaron a adorar el becerro de oro. En Jueces 18, Reyes, y debido a este, y hasta es pecado, y Dios prometió en Deuteronomio en 29 para borrar su nombre. Dice, ya no más. Es importante para reconocer esto. Dios es un Dios de su pacto. Y quiero decir esto con respecto de tradición aquí en México para honrar los santos y María. Ok, esa es una tradición agradable, pero los judíos ahí en ese tiempo, en el norte, muchos eruditos piensan que estaba utilizando un becerro de oro para hacer su ídolo o su, ¿cómo se dice? Icon, su icon, para una forma para adorar Jehová, Yahvé. Dice, no podemos idea cómo podemos adorar nuestro Dios Yahvé sin una forma. Entonces vamos a poner la forma de ese becerro porque era muy común en Egipto pero en ese sentido está mezclando los dioses en un sentido de gloria de Dios, está robado de un Dios falso. Entonces era contra la voluntad de Dios, era un pecado. Pero en su mente ellos estaban tratando para hacer algo honorable. Pues es por Dios. Es como hoy en México. Hay mucha gente que quiere honrar a Dios para a poner una imagen de María, un santo, un papa, lo que sea, el papa de no sea así, no papa de horno, de el papa. Ok, quiere comprar. Pero ellos está tratando para honrar a Dios en ese sentido, pero es contra de la voluntad de Dios, porque Dios es muy claro. De él es un espíritu y nadie puede adorar a él con un tipo de símbolo, ídolo. Y Cristo es lo único, es el único mediador, es el único sacerdote, sumo sacerdote. Solamente oramos a él, solamente a él. No del Papa, no de María, no de un santo, directamente. Y Dios va a recordar el pecado antiguo testamento por miles de años en el fin de tiempo. Dice, ustedes no. Pero somos judíos, somos parte de tribu de Israel. No, porque no escuchó y no obedeció mi palabra para no adorar los ídolos. Entonces no hay palabras si puede expresar más fuerte de esto. Honra a Dios, ora a Dios en el Espíritu. Esa idea para ser sellado por Dios realmente no es algo nuevo. A mí me encanta la idea para sellar. Basta a mirar el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, los israelitos fueron sellados por la sangre colocada sobre sus cabezas, los poses de sus puertas en la Pascua cuando estaban en Egipto. Y los judíos, por la muerte, pasaron sobre ellos un ángel por la muerte de sus. No les hizo daño. Está sellado. Noé y su familia fueron colocados en la arca y Dios mismo cerró la puerta sellándolos por la destrucción o de la destrucción que vino sobre la tierra. Lot fue de alguna manera sellado para protección por el Señor y tuvo que huir a Zoar antes que el juicio viniera sobre Sodoma y Gomorra. Y hay más ejemplos en la Biblia. Caín también, si recuerda, Caín fue sellado con una marca en la frente para que quedara bajo de la protección de Dios. Esa idea de ser sellado por un ángel ascendiente de la salida del sol realmente me llamó atención mientras estudiaba esto. ¿Por qué? Eso es interesante a mí. Yo estoy siempre con Dios, eres un Dios maravilloso. Y su misericordia es nueva cada día. Yo solía ser sellado por un ángel ascendiente, pero de otro sol naciente. Cuando tenía años 15, me involucré en un culto hindú. Y como resultado recibí un sello que una sacerdote hindú orando sobre mí y con barba, you know, con todo esto. Yo estaba enfrente de esta persona muy raro de India. Y luego me dio una medallón de metal con un sol naciente en él. Y dijeron dejaron que debería llevar siempre alrededor de mi cuello. Yo estaba alrededor de mi cuello por 4 años, día, noche. Pensaba que mi sello significaba que las cosas iban a ir cada vez mejor y se iniciaba una nueva era de espiritualidad global y que los hombres podrían fin de la guerra siria como uno con Dios en armonía y todo cosas así. No sabía que el sello que llevaba al cuello era en realidad el sello de mi destrucción. Me alegró mucho que el Señor no volvería entonces en esos días. Yo creo que él sabía que yo estaba confundido acerca de muchas cosas y sabía que un día pronto me desharía del deseo del sol naciente de Satanás por el hijo naciente de hijo de Dios. Y no es alrededor de mi cuello, está dentro de mi corazón. Y yo puedo asentir de nacimiento de nuevo amanecer, como estamos cantando. Ahí viene el nuevo amanecer. Y ahora cuando llegamos al capítulo 9, versículo 4, vimos un verso que es casi el mismo que el versículo 3 aquí, cuando ese ángel está subiendo y está sellado de los escogidos, pero al revés. Unas extrañas criaturas demoníacas son libres para subir a la tierra. Y les dice que solo lastiman la gente de la tierra que no tienen el sello de Dios en su frente. Pues es muy, muy rara porque solamente en ese tiempo, dice los 140,000 tienen los, está mencionada. Así que eso parece indicar los santos de la tribulación también recibieron algún tipo de sello de Dios a sus frentes. Ese hace sentido de que esas personas que fielmente habían clamando a Dios y confesando a Jesús como el Señor y después de haber tantos eventos de sucederse en la tierra, otra vez, trata para imaginar si Vallarte de esta bahía se quebró y las montañas se flotaban y como saulitas o Punta de Mita estaban no de 40 no sé kilómetros más afuera y las montañas aquí se bajó. Estamos en un tiempo de todo el cielo está oscuro, el lunes está como sangre. Entonces ahí va a ser una, y los 144,000 testigos van a cubrir toda la tierra, probablemente con internet, no dicen, pero van a tener la habilidad para hablar y compartir todos los detalles de Apocalipsis. Dice, la Biblia dice que esos eventos van a pasar y mira lo que pasó, la gente va a escuchar. Esto hace sentido que esas personas que finalmente habían clamado a Dios, confesando a Jesús como Señor, después de ver tantos eventos. Y la ira está reservada por los habitantes de la tierra que se niegan a arrepentirse. Entonces va a ser sellada por contra de los que las criaturas se van a llegar en capítulo 9. Si todavía hay ser mártires, porque siempre hay mártires, pero una gran cantidad de los nuevos van a ser sellados por su protección. La Biblia enseña que todos los creyentes son sellados, ahorita o en el futuro. Solo no tenemos marcas externas por la prueba. La buena noticia y la más importante que puedes recibir en tu vida es que puedes ser sellado ahora en el Espíritu Santo. Saber que no importa lo que pasa en tu vida, nunca tendrás que pensar por la tribulación ni tendrás que sufrir en el purgatorio, porque el purgatorio no existe. Es una falsa doctrina de la iglesia y yo estoy disponible si quieres platicar sobre esto. Pero en Efesios 1:13 es nuestra prueba. Si somos sellados, pero no podemos ver ese sello como ahí en la tribulación. Dice 1:13 en Efesios, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis, ¿qué? Sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Es que hemos sido sellados de lo que detiene los vientos y la ira de Dios sobre nuestras vidas. Y que haya de Jesús vengan por nosotros, incluso antes que el primer sello sea roto. Y así que sepan esto, que sean sellados llevará a dos aspectos, que adoren o que lloren. Es la única opción. a que adoren o que lloren. Y en versículo 9 vemos de aquellos sellados y salvos están adorando en el cielo. Juan está ahora presenciado en esa visión y el segundo grupo de las personas en el cielo alrededor del trono de Dios. Entonces, él está viendo lo que está pasando con los testigos, la gente, ahorita en el cielo otra vez, lo que está pasando en esa gran pausa antes de ese último séptimo sello. Versículo 9. Después de eso miré y vi una gran multitud de nadie podría contar, y todas las naciones, tribus, de pueblos y lenguas, y de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos. Ese grupo dice es una gran multitud que nadie puede contar. Todas las naciones, tribus, lenguas estaban presentadas. Esos juntos a los 44,000 fueron los que pudieron estar en pie respondiendo a la pregunta de Juan al fin de capítulo 6. Eso es lo que como empezamos. Esos son también los mismos mártires que vimos en capítulo 6, 9, cuya sangre fue derramada sobre el altar de Dios, la multitud de mártires que fueron asesinados en gran tribulación. ¿Quién pueden prestar? ¿What is to stand? ¿Estar de pie? Ok. Y aquí es la respuesta. Todo lo multitud, todos los millones y billones, millones y millones y millones se aceptaron a Cristo en medio de esta tribulación. Es importante para nosotros entender por nuestros tiempos, porque no importa de qué tipo de tribulación está sufriendo en su vida. Está en un medio de tribulación, ese es el tiempo perfecto para rendir a Dios y decir, yo no puedo aguantar así, todo lo que está pasando. Quiero rendir a ti, por favor. Lléname, séame, ayúdame, sálvame. Y por esto pueden resistir lo que el última justicia de Dios. Sí, todos nosotros tenemos tribulaciones, pero no es necesario por nosotros a sufrir de gran tribulación y toda la ira de Dios. Cuando estamos sellados en Cristo. Versículo 10 dice, y clamaban un gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios y está sentado en el trono y al Cordero. Esos santos claman porque fueron capaces de llegar al cielo por el privilegio, no importa lo que pasó, el sufrimiento en la tierra. Y se puede imaginar lo dolorosamente conscientes que eran de puede perder el otro voz en el rapto. Pero así declaro cuando la iglesia fue raptada y por el poder de restricción del Espíritu Santo se había ido y a ver cómo el mundo comenzó y desmoronarse literalmente todo en el infierno y desató la tierra. Y puedes también imaginar cómo incluso después de pagar por su nueva fe, encontradas sus vidas, muchos de ellos decapitados, que fácilmente podrían con todo su corazón gritar, salvación de nuestro Dios, por lo que significar salvación pertenece a nuestro Dios, y ese sentado en el trono del Cordero. Entonces son tan feliz y tan agradecido que estaba incluido con el última cosecha de Dios. Y a mí yo puedo decir lo mismo, que yo recuerdo después de todos los años, ahorita mi salvación, a veces yo estaba pensando, ay Dios, no puedo imaginar lo que pudiera pasar o lo que suceder con mi vida si tú regresó antes de mi salvación, antes de cuando estaba 19, si regresó cuando era 17 en confusión. Entonces yo tengo mucho gozo, yo puedo cantar con esos grupos, a proclamar salvación pertenece con nuestro Señor porque soy tengo lleno de gozo que estoy incluido y no sé cómo. No era mi voluntad, no estaba buscando por salvación. Yo estaba apuesto, estaba contra los cristianos, como Saúl, estaba enojado. Pero Dios se pegó, yo estaba abajo y dice, ok, gracias a Dios. No hay ningún grito aquí acerca de su propia justicia para ser martirizados. Ellos estaban en el cielo porque Dios y por su gracia los salvó a través de su fe en Jesús. Versículo 11 y 12 dice, y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder de la fortaleza sean a nuestro Señor por los siglos y los siglos. Amén. Ahora los ángeles se unen para comprender el significado de lo que estaba sucediendo. Los ángeles no tienen problema con salvación, no están perdidos. Pero en esta pausa de esa gran justicia de Dios, dice, ah, wow, salvación es por nuestro Creador, amén, porque mira lo que está diciendo, extendiendo su oferta de salvación, su mano de salvación, una vez más, última vez, por los duros y duros y duros de corazón. Ese es amor, esa es misericordia. Y todos se postraron con los ancianos. Y ahora ustedes y yo, que habremos muerto para este tiempo o habremos subido en el rapto, probablemente estaremos en el parte detrás de algún lugar involucrado en este servicio de adoración. Es difícil para recordar, pero vamos a ser testigos de ese evento. Y luego si ustedes pueden hablar conmigo y dicen, ah, Bill, en capítulo 7 de Apocalipsis no estaba exactamente como tú estás describiendo. Era diferente, voy a decir, oh, lo siento, pero necesitamos recordar que nosotros van a ser participantes en ese gran tiempo de alabanza por el Señor en esta pausa. Ahora, incluso los serafines se unen de ese punto y dicen amén. Lo que significa, esa es una verdad y que así sea. Esos son los alrededor del trono. Entonces, cada humano, cada persona, cada ángel, cada criatura en el cielo van a dar gloria a su Dios, no por su destrucción y su justicia, pero por su amor por el mundo y por su deseo por todo a conocer y todo ser, escapar de buena justicia y juicio de Dios. La última cosecha de Dios está ahora completa. Los ángeles, los ancianos, el serafín, al mirar las multitudes a pie ante el trono, solo puede estar de acuerdo con Dios en que de todo que hay hecho de bueno, a proclamar a Dios mismo de bueno, que es digno y a toda alabanza. Ese es, en mi opinión, probablemente es el tiempo cuando la cosecha más grande van a pasar. En el resto de gran tribulación, me imagino, porque van a ser otras oportunidades. La oferta, puede ser ofertas, está bien. The offer is still good. Okay. La oferta todavía está bien para ser salvo, pero si la gente no va a aceptar a Cristo hasta ese punto, probablemente no van a aceptar a Cristo en el resto de gran tribulación. Entonces tenemos evidencia al contrario. Ellos van a crecer más y más y más duro. Hasta el punto cuando estás clamando blasfemias contra Cristo, hasta el fin. Ellos van a tratar para pelear contra Cristo cuando regresa su segundo venido. 13 dice, uno de los ancianos habló diciéndome, esos son están vestidos con vestiduras blancos. ¿Quién son y a dónde van a venir? Extrañamente, de nada parece que uno de los ancianos se acerca de Juan, se responde la pregunta que él no hizo, o al menos verbalmente. Juan se estaba preguntando quiénes eran esas personas en túnicas blancas. Oré la pregunta de Dios, querían que Juan asiera. Era importante que ese grupo distinguiría de los 144,000 a saber cuándo llegaron al cielo. Así que el anciano aquí, que mucha gente cree, es una representante de un anciano de la iglesia en total, la iglesia raptado en el cielo, y hace la pregunta, ¿quiénes son esas personas? ¿De dónde viene? Versículo 14, yo respondí, Señor mío, tú lo sabes, es una respuesta correcta cuando estaba un ángel, alguien en el cielo más conocido, más sabio, más poderoso. Ser honesto, tengo no idea. Y él me dijo, esos son los que venían de la gran tribulación, que han llevado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre de cordero. Ok, recuerdo, ese es en el cielo, estamos afuera de tiempo. Dice, esos son los que han venido de gran tribulación. Podemos haber eventos más poquito avanzada de la línea de la historia de Apocalipsis, o es una descripción de primera parte de tribulación, es parte de gran tribulación. No es tan importante, pero es importante para recordar lo que está pasando. Juan, siendo viejo y sabio para ese tiempo, no reclama saber, simplemente, ok, él está escuchando. Y el anciano se explica que esos eran los santos de tribulación, si sale la gran tribulación, esos eran personas de todo el mundo, de cuando fueron testigos de un mundo al borde de la destrucción total, el mundo que estaba abrazando todo lo que era impío, rechazando todo lo que era bueno y de Cristo. Entonces, en lugar de pedir a las montañas y las rocas se cayeron sobre ellos, como en capítulo 5, 6, y para ocultarlos por la ira del Cordero, se arrepintieron y clamaron a Dios para que su misericordia cayera sobre ellos. Esos son los más sabios. No quedó endurecido en sus corazones. Es importante para nosotros anotar, porque hoy en día tenemos más y más. La Biblia dice, la más cerca de cuando Cristo va a regresar, los corazones de hombres va a crecer, ¿qué? Más y más endurecido, más frío. Entonces, algunos de nosotros, si no tenemos este tipo de corazón, tenemos amigos, familias con corazones bien frío y no quiere hablar con nosotros nada de Dios. Pero aquí pero los sabios aquí van a decir, por favor, Señor, yo lo siento. No sé por qué no obedeció, no escuchó mi abuela, mi mamá o mis hijos. Yo estaba tonta y duros hasta el punto de ya, mira, estamos en el tiempo de toda destrucción del mundo y la iglesia no está, el presente Espíritu Santo para mantener control no está. Ya no quiero caer, no quiero morir en pecado bajo de su justicia, perdóname. En ese momento Dios se cambió su ropa sucio por su ropa blanquecido, tremendo, y está lavado en la sangre de Cristo, y algunos para ellos lavado en su propia sangre por ofrecer su vida. Dice, es mejor para morir ahorita por Cristo para sufrir una eternidad. Hablar del juicio de Dios. 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. A mí me encanta ese versículo porque los que no creen el milenio es literal. Siempre dice, es un símbolo de Juan en el cielo, o los mártires en el cielo sirviendo en frente de Dios en el templo en el cielo, noche y día. Pero ¿sabes qué? No hay noche en el cielo. Dios es luz, puro luz. En Él no hay tinieblas, no hay noche. Entonces, aquí es una descripción de tabernáculo, de templo en el milenio. Y es like, ok, ellos van a servir. Ahora en esos santos gentiles en la tribulación están limpios, que están listos para servir en la presencia de Él. Dios es un Dios no solamente de perdón, es un Dios de propósito. Él quiere ofrecernos una nueva vida. Y Él no es solamente una vida aburrida, es una vida con wow, con bendición. Esa es su gracia, que no merecemos nada de Dios, porque Él quiere nada más una vida, pero una vida para servir en su templo, por ellos. Y lo que es interesante por notar es ellos van a servir en el templo, pero la iglesia, nosotros, van a sentar en los tronos en el templo. No puedo imaginar ese cómo funciona con millones de cristianos, pero hay una diferencia. Los santos de tribulación para servir a Él en el templo, pero somos co-reyes, ¿tú sabes la palabra? Co-herederos, esa es la palabra, gracias. En el cielo, con Cristo. ¿Por qué? ¿Diferencia? Porque tú escogió la opción para creer en Cristo en fe. Antes por la fuerte mano de Dios. Porque hay una bendición o las recompensas son más preciosas o grandes cuando estás creyendo en Dios por fe y no en medio de una tribulación, en medio de ese tiempo. Entonces, es impresionante. Y ellos en la tribulación, esos santos de tribulación se sellan en nuestro Señor y pueden servirle día y noche en el milenio. Mientras lo hacen, encuentran su tabernáculo, dicen aquí, extendido sobre ellos. El tabernáculo era la tienda de Dios. Instruyó a Moisés construir para que ellos podrían, para que él pudiera morar entre su pueblo. Y la palabra tabernáculo, como muchos de ustedes saben, significa para morada, por morar, ¿no? Y tenemos en Juan 1 y 14, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito de Padre lleno de gracia y verdad. Ese Padre habitó dentro de nosotros, habitó, de mismas palabras, es tabernáculo. Entonces, así que Dios promete cubrir de esos santos con su presencia y protección y nunca dejarlos. Esa promesa de ellos es la misma promesa ahorita por nosotros. Él quiere hacer nuestro tabernáculo. En versículo 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol nos abatirá, ni calor alguno. Todo el sufrimiento que experimentaron en la tierra ahora bajo de esta tribulación, ahora es eliminado. Porque dice que ya no tendría hambre ni sed, ni tendrán el sol cayendo sobre ellos. Una promesa de una nueva vida con protección y bendición por eternidad. Eso sugiere que esos fueron las mismas cosas que les dijeron en gran sufrimiento delante de su tiempo en tribulación. Trata por imaginar de un año o más cuando estás sufriendo por el sol, porque va a tener un tiempo en el sol para quemar la de piel de los hombres. Va a ser súper severa. Dios para quitar la protección de atmósfera y el sol va a quemar nuestros cuerpos hasta el punto de la gente casi no puede sobrevivir. Pero ellos van a sentir esto, no hay comida, no hay agua limpia, pudrida, siempre enfermo. Pero dice, no, después de esto, ya no más. 17, pues el cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará. Y manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ojos, y me encanta esto. No solamente van a perder, no solamente van a dar propósito, pero van a llevar al agua pura. Físicamente, creo que sí, en el inicio, después de toda la de hambriento y toda la fama, pero espiritualmente, la agua de vida. Y después, no sé cómo imaginar o sentir de ese esquema o escena, así cuando está enjugará dos lágrimas de sus ojos. No puedo haber en mi mente algo tan íntimo, tan precioso por el Padre del Cielo para empapar, empachar, no puede decir para empaparse, algo así, empaparse, de los amados con una papá. Y dice, ya tengo, está bien. No es necesario, no hay más lágrimas. Por ese punto adelante hay gozo. Ese es el punto de este capítulo, por todo a conocer. Esa es la razón, los ángeles están en el cielo, dicen, salvaciones por nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. En versículo 17, la atención es centra de nuevo en el Cordero. Jesús promete pastorear de esa multitud y proveer a todas sus necesidades, secar toda lágrima de sus ojos. Qué maravillosa promesa para aquellos que se portaron tanto por su fe. Y así como el capítulo 6 terminó en desesperación, que Juan diciendo quién es capaz para resistir y a quién podría atravesar una tribulación y devastadora, ese último versículo apunta muy claramente que Jesús, el Cordero de Dios, es Él. Sí, Él que saciará una vasta multitud, nuevos creyentes de tribulación a través del martirio, para que Él pueda consolarlos y bendecirlos. Así como ellos serán consolados y bendecirlos, entonces también creo que Jesús desea hacer lo mismo con nosotros aquí en la tierra. Ahora, si se lo prometimos, Él es el gran pastor que desea guiarte a tu vida, a conducirte a manantiales, a las aguas de vida, que es su palabra donde puedes encontrar esperanza, su amor y su misericordia. Él desea sacar cada lágrima de tus ojos y reemplazarla con alegría, por lo que es necesario para nosotros a tomar bien serio su llamada, por nosotros a aceptar y seguir en fe. Muchos de nosotros ya aceptamos a Él con fe, dice, gloria a Dios, ya eres mi Señor, ok, y regresamos del mundo como nada pasó, cuando no hay un entendimiento de lo que van a pasar pronto. No necesitamos andar, yo creo, en el sentido con humildad, como cómo es posible de Dios perdonó mis pecados, cómo es de yo puedo a disfrutar su amor y Él va a abrazarme y a quitar todas las lágrimas de mi tristeza y a reemplazar con su gozo. Eso es lo que está disponible. Esa es la llamada por nosotros para continuar con Él ahorita, diario. Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias por mis hermanos ahorita y los que están en la internet. Queremos decir gracias por esta gran bendición y esta pausa antes de ese último sello, si van a llevar su juicio como nunca antes en ese planeta. Sabemos eres un Dios santo, sabemos sus juicios son justos. Pero ahorita, Padre, oramos por nuestras familias, los amados, lo que no queremos ellos es sufrir en ese sufrimiento, en la gran tribulación, Padre. Salva a mi hermano, salva a mi hermana, salva a los que están perdidos, mis parientes, mis abuelas, Padre, las personas que quiero a tocar. Salva a mí, si no estamos seguros de dónde van, si se mueren, si tú van a morir hoy, no tiene idea. Clama a Dios. La Biblia dice, si tú puedes confesar con tu boca de Cristo es tu Señor, murió en la cruz por ti. Y cree en tu corazón, si Él resucitó el tercer día y Él es en el cielo y Él va a regresar por nosotros, la Biblia dice, está sellado, está seguro. Pero lo que está importante ahorita es para vivir su vida para Él. Es para vivir. Un amor verdadero es un amor cuando está dedicado de tu amado, dedicado. Entonces, Padre, ayúdanos para caminar contigo, ayúdanos para mostrar este tipo de amor, este tipo de humildad a nuestros hijos, nuestros abuelos. Ayúdanos para ser tus testigos en un sentido. Antes de 144,000, queremos ser sus testigos ahorita, Padre. En nuestra pausa, antes de tribulación, queremos utilizar esta pausa que tenemos ahorita, antes para empezar las 70 semanas de Daniel, para utilizarnos por sus propósitos, Padre. Gracias por mis hermanos aquí. Gracias, estás ayudando a muchos de los hermanos de aquí por exactamente esto y por sus bendiciones en esta iglesia. Estoy bien, bien feliz, Padre, para ser parte de un corazón grande y genuino y todo por ti. Una iglesia valiente, honorable, Padre, y no son no fingir nuestra fe, Padre. Estamos viviendo la fe por ti. Entonces, muchas gracias. Bendice a los niños también, los jóvenes en sus clases para hacer lo mismo. En el nombre de Cristo. Amén.